Hola a todas. Aquí estamos bien acompañados de las guaguas hoy día, que nos viene la Anita con su bebé que tiene recién 8 días. Y bueno, con la Gaby y la Aurora también, que nos acompaña, que es mi guagua. Hablando sobre las hoy día, bueno, vamos a hacer como un breve resumen. En realidad no ni tan resumen, Gaby, sino que contar que el mes de abril fue más temas más relacionados con la lactancia, claro, la alimentación de las guaguas. Y hoy día le queremos dar una connotación especial, ya que se acerca el 1 de mayo, que también queremos valorar el trabajo que hacen las mamás en la casa, no solamente las que trabajan como nosotras, ¿cierto?, que tenemos negocio, que podemos trabajar desde la casa, sino también las mamás que no tienen trabajo remunerado, pero que también trabajan lavando, cocinando, planchando, limpiando potos, pucha, todos los labores. Es tremendísimo. Sí, sobre todo cuando hay hijos, pues. Así que eso de que las dueñas de casa no trabajan es una mentira. Es mala pegada. Sí, pues, pero que no se valore, es como que no existiera. Pero nosotros aquí en la radio le queremos dar esa importancia, aprovechando el 1 de mayo. Y vamos a saludar a la Ana, que nos viene a acompañar también para contarnos sobre su trabajo de ser mamá y también el trabajo que haces, Ana, con tu negocio, pues, para que nos cuentes y saluda a las chicas y las mujeres que nos están escuchando hoy día aquí en la radio. Hola, buenas tardes. Soy Ana Manson, alias Paloma Mujer de Facebook. De cambiar, porque ya era difícil conciliar casa, trabajo, jardín infantil, tareas de los niños más grandes, qué sé yo. Y llegó un momento que dije, ya basta, vamos a ver qué se hace. Y aparte, eso bueno, aparte fue lo difícil tomar la decisión por las lucas. Y lo segundo, la chiquita que tampoco me apoyaba con el tema jardín, porque ella lleva a tener un año y todavía no tomaba pecho, no tomaba mamadero, no tomaba leche. Y eso fue una de las motivaciones para tener que decir ya basta, porque la niña no quiere, no se adapta simplemente, no asume, no quiere, y hay que cambiar. Y no podía hacer daño, aparte que era un sacrificio tremendo sacarte leche de la pega, aparte que te miran mal los jefes, pues tenía jefa mujer también, igual le ponen color, te van pelando. Súper triste, pero porque también son mujeres y también fueron madres, pero tomamos la decisión. Y llegó un momento en que ya dije, salí del trabajo y voy a hacer algo, pero voy a hacer algo desde aquí, para no tener que pasar de nuevo por la misma experiencia, por el mismo trago amargo. Así que, bueno, nació Taller de Alelí, que era una idea que venía desde mucho antes. Ya venía planeándose hace años, y bueno, un empujoncito de una amiga que me dijo, postula a Cercotec, y con eso se dio el puntapié inicial, digamos, ya de formalizar ya la idea, de llevarla a cabo, de trabajarla. Y bueno, eso me tiene aquí también conversando con ustedes. ¿De qué se trata tu emprendimiento, Taller de Adelili? ¿Qué hace? ¿Y por qué el nombre también? Porque uno siempre, el nombre que tiene su emprendimiento es por algo en relación a eso. Bueno, primero es un taller, porque es un taller de confecciones. Yo me dedico principalmente a lo que es confección de vestuario infantil y accesorio, ya sea en lo que es costura y también lo que es tejido, porque también hago harto lo que es tejido de crochet. Y bueno, el Alelí nació porque mi hija mayor se llama Javiera Esperanza Alelí. Entonces era como, ella tiene como un carácter como bien fuerte, pero también de repente tiene esa parte como femenina, también tierna, qué sé yo. Entonces yo quería darle esa connotación que le di a mi hija de Alelí, a mi taller. Y este proyecto de Cercotec que te gana, ¿es un capital abeja, un capital semilla? ¿Cómo fue la postulación? Porque hay muchas mujeres y en general emprendedores que quieren postular, pero muchas veces yo he escuchado que no tienen mucha fe en estos proyectos, como que son difícil ganárselo. A veces hay por ahí que el postular ya es complejo porque son formularios complejos. ¿Cómo fue esa experiencia de postular a este fondo? Bueno, en sí el proceso es como complicado, pero no es nada tan terrible. O sea, yo por lo menos cuando lo enfrenté, lo vi y dije, acá me estaban hablando en chino mandarín. Entonces yo lo que vine, como lo hice con, digamos, con tiempo, no como a última hora, porque como te digo, me incentivaron antes, me puse a investigar por internet qué es lo que es un emprendimiento, me puse a hacer como un estudio para tener, digamos, una base, digamos, fuerte, como para poder responder todas las preguntas y saber profundamente de lo que yo iba a hacer, lo que me iba a dedicar, dónde lo iba a hacer, qué sé yo. Entonces yo me dediqué en base a las preguntas que mismo hacía el todo el formulario de postulación, iba buscando respuestas, me ponía a googlear, ya, qué es lo que es un empresario, qué es lo que necesita, las características psicológicas y todo el proceso. Entonces, yo ya tenía, digamos, una visión bastante más acabada de lo que yo necesitaba responder, porque me preparé en cierta forma. Igual, a cierta distancia, por ejemplo, cuando llegamos plan de negocio, esas cosas, ya no daba una y me tuve que ir a meter a las consultoras que daban asesoramiento, pero la verdad es que fue como casi nulo el asesoramiento, me dejaron como igual, como que había tanta gente en realidad que no sé si las niñas de repente no entienden, porque claro, tienen que más o menos orientarse a cada rubro de cada uno para poder darte la ayuda, pero la verdad es que sentí que me dejaron igual, fue como que fue a perder el tiempo en realidad. Y seguí en la mía buscando, investigando, y la verdad es que llegué hasta el final. Me gané, fue el que me gané, porque me gané primero capital semilla, y el año pasado me gané un capital abeja. Y claro, como te digo, ya tenía, digamos, esa experiencia de que ya había googleado, ya había investigado, entonces ya tenía como clara ya la postura de qué es lo que tienes que saber, responder y todo. Y aparte, por otra parte, yo trabajaba siempre orientada al área de venta, entonces ya conocía más o menos lo que es marketing, lo que es la psicología del cliente, cómo manejar. Uno ya conoce, digamos, el perfil de una persona que tiene que estar enfrente de algo. Y todo eso a la larga te ayuda. Si ser emprendedor ya es difícil, ¿cómo concilias esto de ser mamá, dueña de casa, emprendedora, hacer la confección de los productos? Yo creo que no es fácil. ¿Cómo lo haces? Bueno, como pulpo. Bueno, uno se reparte igual es complicado, sí, porque de repente en la casa no te entienden eso que uno está trabajando, piensan que todavía lo ven como un hobby, a pesar de que uno igual gana sus lucas y aporta. De repente igual te lo ven. En la familia siempre lo más importante es el apoyo de la familia, ya tanto dentro de la casa como la gente que está afuera, porque uno de repente se siente menospreciada, menos valorada, o uno mismo se menoscaba cuando chuta, no pasa nada, no se vende. Chuta, estará malo, estará muy caro, estará feo. Y uno igual tiene siempre, uno trata de ser, de entregar algo bonito, bien acabado, de prepararse para entregar lo mejor de uno y que el resto se sienta que uno le entregó algo con cariño, no solamente un producto final como una multitienda, ¡ay, ya qué bonito me lo llevo! No, que uno también se dedicó y le dio su esfuerzo y su creatividad y todo, y buscar los buenos productos también, buena calidad, la mano, no solo la mano de obra, sino que la calidad de los materiales. Entonces, uno trata siempre de buscar eso y después, ¡uy, está el cabro chico tirándote el pelo ahí! ¡Ay, mamá, tengo hambre! Chuta, ya voy a ver al niño. Chuta, hoy de la que tengo que hacer, ¿verdad que hay que cocinar? Pero uno ahí como que se reparte. Igual mi pareja me ha apoyado harto. Él también es, digamos, emprendedor, porque él también trabaja en forma particular. Entonces igual eso también ha sido súper importante, porque él igual ha estado conmigo apoyándome, acompañándome, cocinándome, atendiéndome. Entonces todas esas cosas, en una familia, en este caso, como la mía, han sido bonitas experiencias. Y como te digo, de repente igual a los niños igual les pide, oye, ya, coopera, ayuda. Y entre todos, porque en realidad una familia somos todos, no solamente uno. Y un emprendedor no está solo, un emprendedor siempre necesita el apoyo del resto. Y bueno, también las agrupaciones que son también súper importantes para darse apoyo entre nosotros, porque la única forma de darse a conocer es a través de agrupaciones y, bueno, de las exposiciones que hacemos. ¿Cómo te ubica la gente? ¿Cuáles son tus medios de dar a conocer tus productos? ¿Y cómo pueden contactarte si es que quieren saber de ti, conocer lo que vendes y comprar? Bueno, mi principal vitrina es Taller de Arelí, la página en Facebook. Y por otra parte también difundo a través de los grupos de Facebook mis trabajos. Y en este momento estoy entregando lo que es los gorritos a crochet y algunas confecciones, todavía poquitas cosas, en un local que está en la Feria del Mall, en el Pasillo Central. De ahí diferentes tipos de emprendimiento, pero todo hecho a mano de artesanas iquiqueñas. Es una feria artesanal del Mall Plaza de las Américas, en el pasillo central, entrando, digamos, por la Polar, el primer puesto. O sea, los primeros dos puestos, ahí encuentras mis gorritos y unas cositas más. Bueno, también están mis tarjetas y, como le decía, después ya por teléfono, o principalmente por las redes, por Facebook. Esta es la feria que está en el mall, en el estacionamiento del mall. Ya. ¿Cuál es el producto que más destacarías tú de lo que haces? O que más, no sé, a veces uno tiene cariño por ciertas cosas que realiza, o el que más te gusta hacer, o el que más sale. ¿Qué te gustaría destacar de los productos que tú realizas? Bueno, en estos momentos, por el tema de que el nacimiento del bebé, sería lo que es crochet. Tengo la variedad de gorritos de personaje de crochet en la feria del mall. Creo que ese es mi producto estrella porque es como más característico de lo que hago yo, porque ropa todavía no he podido dedicarme, bueno, en esta temporada no he podido dedicarme todavía a una prenda en específico. Sí quiero sacar de aquí a fin de mes la línea que es para ecopañalera, que son los bombachos, esos pantalones gorditos para los potitos anchitos. Bien, vamos a irnos a un tema entonces de Mano Negra, canción de Mano Ajena, perdón, Mano Ajena, canción de cuna dedicado a, ¿cómo se llama tu bebé? Juan Sebastián. Para Juan Sebastián, con 8 días que nos vino a visitar a la radio y acompañando a su madre emprendedora. ¿Quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes? Ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. De vuelta en el segundo bloque de nuestro programa en Entre Mujeres, Maternidad y Crianzas con nuestra visita, mujer emprendedora, mamá, dueña de casa, las tiene todas, bueno, casi todas las mujeres tenemos como hartos títulos. Ana Mansor, que nos acompaña hoy día y nos vino a contar de su emprendimiento, el taller de Alelí. Le vamos a pedir que vuelvas a repetir dónde te pueden ubicar, esa es una de las cosas más importantes para las personas que se han interesado en lo que tú haces, nuevamente las direcciones de cómo ubicarte. Ya, en primer lugar entonces en la Feria Artesanal del Mall Las Américas, que está en el estacionamiento, pasillo central entrando por la Polar, allí encuentras algunos de mis productos, así como la tarjetita si quieres contacto, porque está Dominique, quien está a cargo del puesto, que tiene además otros emprendimientos locales de artesanas iquiqueñas. Y pues la otra forma es a través de Facebook, de la página de Taller de Alelí. Principalmente por esos dos lugares. Ya, entonces todas las mamitas y las personas que quedaron interesadas de conocer, de saber más del emprendimiento de Ana, que la puedan ubicar a través de Facebook y en las ferias. Y yo también quiero preguntarte, Anita, porque tú dijiste que tenías tus gorritos, ¿cierto? Que la Aurora tiene uno de esos. A mi suegro le gustó uno de ranita que le compró esa vez. ¿Qué otras cosas hace? Pues yo sé que te he visto yo en la foto unos delantales que son como para niñitas, para cocinar. También haces bordados, para que nos cuentes igual más cosas, porque yo sé que así otras cosas que me gustaría que la gente igual supiera, que no solamente el gorrito que es lo que te identifica, sino que también otras cosas. Bueno, también tengo lo que es bordado de nombres y también hago baberos bordados, bandanas de algodón para los bebés pequeñitos, para los bebés cuando están en el proceso de aboceo, digamos, de nutrición, no para comida, y para los que son para comida los tengo en el local de la feria del mall. Y bueno, principalmente eso, lo que es crochet, y también tengo algunos sets de disfraces, pero la verdad es que por el momento tengo solamente los sets de cocina. Que la verdad es que me han seguido pidiendo, porque en los jardines piden el set de chef para los talleres de cocina que hacen en los jardines. Y por eso he seguido, digamos, con eso. Pero igual hago otros disfraces que próximamente, ya cuando esté creciendo mi chiquitito, ya pueda dejarlo un poquito ya más tranquilo. ¿Sí? Ahí voy a seguir dándole más puntapié con eso. Y como le decía, ya a fin de mes saco mi colección de pantaloncitos, de bombachos para las ecopañaleras, que me han pedido bastante. Bueno, también el programa de hoy, aparte de tener la visita de Ana, es conversar, de hacer como un resumen del mes. Este mes lo definimos con el mes de la lactancia y la alimentación complementaria. Estuvimos conversando mucho sobre estas dos maneras de alimentarse. Tuvimos visitas también que hablaron de la nutricionista Camila Rivera y la chica que hace las leches vegetales, Dixia Muñoz. Nos vinieron a contar de algunas formas de alimentación, las leches vegetales. Supimos hartas cosas en ese sentido. Tú estás amamantando en este rato. ¿Cómo va, por ejemplo, tu alimentación? ¿De qué es lo que más te preocupa? Porque en este rato ya el bebé está recibiendo la leche. Y eres tú la que tiene que nutrirse. ¿Cómo va ese proceso en ti? Uy, complicado todavía, porque todo lo que a uno le hace mal al niño. Y con mayor razón cuando uno viene saliendo del parto, más que fue un parto normal, tiene que ser como dieta blandita, así como de a poquito. Y la verdad es que tenía un hambre atroz, así que me lo comí todo. Así que igual se me hinchó un poco todo, pero ya, digamos, más difícil es el tema de que el niño tome bien el tema de los horarios, lactancia. Eso es como lo más complicado. O sea, el resto uno se lo pasa por cualquier lado, porque uno tiene que de a poquito ir conciliando pues los horarios y todo eso. Pero la lactancia sí la voy a prolongar, igual que con mis otras hijas, lo que más se pueda, porque igual de repente hay gente que se esclaviza, se le pone, pero en realidad es una instancia tan bonita con los niños, tan única, que da pena quitarle después la pechuga, da pena negársela, porque aparte de estarlos alimentando, uno también le transmite el cariño, el amor. Yo creo que es lo más importante de rescatar del momento de tema de lactancia, es el vínculo que uno crea con el niño. Que eso muchas veces, por el tema de que cuesta que te agarren la pechuga y uno se lastima, y es normal lastimarse. O sea, ninguna pechuga nació sabiendo que le iban a amamantar, y bueno, con paciencia nomás y con apoyo hay que darle para adelante nomás, pues, hasta que el chiquilín ya se acostumbre, tome bien, agarre. Si hay que esforzarse, y eso yo creo que es lo que uno tiene que rescatar, de que es lo difícil pero lo bonito a la larga. Bueno, dentro de las recomendaciones de alimentación para la madre en este proceso de lactancia, ¿cierto?, es tomar harto líquido, ¿ya?, y alimentarse ojalá de muchas frutas y verduras, ¿ya?, para poder transmitirle todas las vitaminas, proteínas, el calcio y todo lo que tienen los alimentos que son nutritivos para el bebé. Ya dijimos, y está recontra comprobado, que lo mejor para los bebés es la lactancia materna. Así que, bueno, ojalá que tu bebé pueda seguir mamando por mucho tiempo más. Tiene 8 días, así que estar disfrutando plenamente de su leche, así que le queda para mucho rato. Y este mes fue pro lactancia. Bueno, siempre hemos sido acá en este programa estamos muy queremos que todas las mamás puedan amamantar lo que más se pueda. Esa es la consigna, ¿ya? También estar pendiente, conversamos con nuestra nutricionista sobre las alergias alimentarias, y ahí habían algunos síntomas que es bueno ir reconociendo en el caso de que los bebés presenten algún tipo de alergia, que es en base a la alimentación de la mamá. Estar pendiente si aparecen sarpullidos en la piel, si tienen diarrea, que hablaba la nutricionista, que es una caquita más líquida y de mal olor. Porque normalmente la caquita de los bebés es líquida, pero la diarrea de los bebés es más líquida y con mal olor. También por si aparecían algunos como ahogamientos, que a veces parecieran que son ataques de asma. Todo eso son síntomas de las alergias alimentarias. Y la recomendación era acercarse al doctor para que pudieran evaluar y ver a qué era alérgico. Se conversó que la alergia más común es a la proteína, la leche de vaca, y es ahí donde la mamá es la que se tiene que poner a dieta. Y insistimos que no deben dejar la lactancia materna, porque muchas mamás piensan que seguir amamantando al bebé es perjudicial para él y le cambian la leche a una fórmula, lo que no es lo más recomendable. Ahí el amor de mamá tiene que surgir, y es la mamá la que tiene que ponerse a dieta para poder seguir amamantando, y ojalá la mayor cantidad de tiempo posible. También hablamos otra forma de nutrirse para la mamita que estaba amamantando, son las leches vegetales. Hay hartas leches, tienen hartas propiedades. Está dentro de las que nombraron la de almendra, que yo la he tomado y es bastante rica. Había otras leches de avena, de arroz, de quinoa, y tienen distintas propiedades. Hay unas que son desestresantes, yo creo que esa es súper buena, y ir buscando opciones naturales para ir alimentándose y alimentando a los bebés. También dentro de lo que estuvimos conversando estuvo la alimentación complementaria. Ahí nuestra nutricionista nos comentó que habían dos maneras que son las más utilizadas: la tradicional, que es la que entrega el Ministerio de Salud, y la BLW, que es el Baby Led Weaning, que es la alimentación a libre demanda. Y esas son dos formas de ir integrando los alimentos a los bebés. Tú ya tienes niños más grandes. ¿Cómo fue el proceso de...? Tú dijiste que una de tus niñas no quería dejar del pecho, no quería madera. ¿Se alimentaba también con...? ¿Tenía alimentación complementaria o tampoco te recibía alimentos? ¿Cómo fue ese proceso de pasar de la leche a la...? Fue complejo, porque como decía, yo tenía que volver al trabajo, por lo tanto uno tiene con suerte un par de semanas para empezar a introducir la alimentación complementaria, y mi hija no comía, no quería comida. Con suerte lo probaba, y bueno, hasta el día de hoy tiene esa maña, como que le pasa la lengüita y no lo quiero. Y ahí quedamos, pero los postres, las frutas, la ensalada, los vegetales, ese chupete. Pero qué pasa, que cuando son muy pequeños no te recomiendan eso. Entonces quedaba con el tema de que yo no sabía qué darle. Y no, ella era puro pecho. Entonces yo tendría que salir en vez de ir a colación a tomar mi colación, yo tenía que irme a la sala cuna. Tenía que dejar a la niña en la mañana y volver a la sala cuna a la hora del almuerzo, y después ir al papá en cuanto podría ocuparse, rescatarla del jardín, porque la niña pasaba hambre. O sea, llegó un momento en que yo la entregué, yo la llevé a la sala cuna, una niña obesa, y me llegó una niña que estaba en el límite con su peso. Porque la niña no estaba comiendo, no se estaba alimentando. Las tías me decían, mamita, hemos intentado de todas las formas, pero la niña no come. Pero ve el postre, ve la fruta y ahí come el tiro. Entonces mi hija tenía una tendencia como bien marcada hasta el día de hoy por lo que es los vegetales y la fruta, las verduras, pero no por lo que es carne, lo que es ese tipo de comida, como las papillas que uno generalmente le hacen, no. La verdad es que fue bastante difícil y bueno, después ya una vez que uno ya está en la casa, uno ya puede analizar realmente qué le doy y qué no le doy, porque ni el pan me lo pesca. Con rara vez agarra un pancito cuando anda con hambre, pero ella es como más autónoma en ese sentido. Ahora el refrigerador se lleva una fruta, un brócoli, un coliflor, y es feliz. De hecho, ella llega primero a la mesa y ella primero se come la ensalada. Y después ya queda satisfecha porque su alimentación es así. Y ella, bueno, es una niña súper sana, amamantó, pucha, hasta los 2 años, 10 meses, menos, que fue cuando me enteré que estaba embarazada. Y hasta el día de hoy, pucha, cero drama. La dejo, como tú dices, lo que es libre demanda que ella tenga. Porque uno, por más que trate de forzar los horarios, ella no tiene horarios, porque ella come, por el tema de que come diferente a nosotros, ella come más seguido, picotea más. Pero bueno, es una niña sana y yo encuentro que en la medida, en lo justo necesario, uno tiene que apoyarla en ese sentido. Tampoco es una niña que le gusten las golosinas, las galletas. De hecho, ahora está en el jardín, se adaptó súper bien, súper sociable, súper obediente. Todo lo que quieran, todo lo que no es en la casa, lo es en el jardín. Y ella tiene que llevar los bombillines que le piden, porque lamentablemente uno no le puede llevar una botellita o no tiene como llevarle algo distinto. Y de repente también surge el tema de que los niños miran, y una tía me decía que los niños quieren también lo que tiene la otra, entonces hay que tratar de igualarlo. Entonces igual uno le da lata, pero lamentablemente hay que someterse en ese tipo de aspectos, y cuando obviamente hay que mandar ensalada de fruta o fruta, hay una aprovecha. Pero lo que es las colaciones, las galletas, esas cosas, mi hija principalmente, ella, lo que ella me cuenta es que ella se lo da a los amigos, porque ella no, por lo mismo ella no tiene, no se esfuerza, ella no tiene como el gusto por tanto por las galletas, una que otra y ya, chao. Igual cuando están las fiestas en el jardín, que ya se supone que hay de todo tipo de embeleco y variedad, con suerte unas papas fritas, y después cuando llegan, porque en el jardín este le mandan una bolsita de vuelta, un paquetito con golosina, llega y reparte todo. Igual que la Pascua, los chocolates anduvieron por toda la casa, andaba como conejita repartiendo, pero ella no se los come. Entonces uno también tiene que apoyar que sea una alimentación más saludable. De repente uno, el papá dice, es por el bien de mi hija y se come toda la golosina, pero bueno, ya a esta altura ya no queda mucho que hacer con él. Pero la niña sí, ya tiene una muy buena alimentación y estoy muy contenta con eso, y como tú lo mencionabas, es prácticamente libre demanda. Bueno, en eso se sustenta esta nueva modalidad de alimentación, que indica irle pasando trozos de alimento, puede ser cocido o crudo, a los niños, ¿cierto? Y que ellos mismos los vayan probando y ellos mismos definan cuánto es lo que quieren comer. Entonces la nutricionista nos comentaba que tú puedes en un plato ponerle brócoli, palitos de zanahoria o diferentes tipos de verduras, por ejemplo, fruta, y es el mismo niño el que va probando y dice sí, este no, le gustará el sabor, no le gustará, y lo come o no lo come. Y también incentivábamos mucho el hecho de lo que tú decías, de ojalá no, ni dulces, ni galletas, ya que eso conlleva a otro, a otras cosas, partiendo por las caries, a otro tipo de enfermedades que te pueden llevar la mala alimentación. El día lunes pasado conversamos sobre la obesidad infantil y lo mal alimentado que están los niños en este momento. Y conversábamos, por ejemplo, lo mismo. El jardín, que no te dan colaciones saludables. Los colegios, que los kioscos, por mucho que haya un sector de alimentación saludable, los niños, si ya están acostumbrados a una dieta de galletas, de papas fritas, de bebida, no van a comerse una fruta, así que pueden comerse un paquete de papas fritas. Entonces, el incentivar que desde pequeños los sabores que ellos prefieran sean de las frutas y de las verduras por sobre toda esta alimentación chatarra que está. Ahora, también se decía que si es algo muy a lo lejos, como por ejemplo solo los cumpleaños o en algunos eventos sociales, que lamentablemente es así, o sea, tú vas a un cumpleaños y no vas a encontrar comida saludable, vas a encontrar, no sé, montones de papas fritas, de dulces, los pasteles, los cupcakes y todas esas cosas, que son ricos, a mí me encantan, o sea, yo sí me los devoro, pero ojalá los niños podamos ir aprendiendo a alimentarnos mejor. A mí me gusta, por ejemplo, los cumpleaños hacer estas brochetas de fruta, pero sin chocolate, sin el baño de chocolate. Brochetas de fruta, o ir buscando ideas sanas para ir incentivando a los invitados de los cumpleaños a que coman saludable. La última vez, para el cumpleaños de mi hija, cuando cumplió un año, hice brochetas de fruta y se acabaron al tiro. Me sentí como súper bien. Tuvieron súper buena aceptación, a diferencia de las otras cosas que siempre te quedan. Entonces, sí, la idea es poder incentivar esta buena alimentación. Y yo creo que, ¿sabes qué? Nosotros como adultos igual podemos ir cambiando hábitos. Nos cuesta más. No, es más difícil, pero sí lo podemos hacer. La diferencia es que nosotros en nuestro paladar ya tenemos estos otros sabores, el azúcar, la nutricionista hablaba que teníamos que tener cuidado con el glutamato y la tartracina, no sé, porque son adictivos que las empresas ponen en los alimentos. Exacto, estratégicamente para que tú los sigas consumiendo. Decía que esto no solamente está en las cosas dulces, sino que en alimentos como la mayonesa, el ketchup, que no te son nutritivos, que al contrario, lo único que hacen es engordarte. Y por mucho que digan light hasta por ahí nomás, son poquito bajos en grasa, pero no mucho más allá. Entonces, incentivar la alimentación saludable, tanto en las mamás que están amamantando como en el proceso de alimentación para los niños, tanto cuando están iniciando como en la continuidad. Nos vamos al segundo tema del programa, Te llevo en mí. Te siento, te toco y comprendo que es verdad. Llevo tu vida creciendo tan dentro de mí. Sé que estás ahí, mi tesoro. Sé que voy a ser por fin mamá. ¿Cómo explicar qué siento? No existe otra sensación igual. Me siento viva, completa. pregunto, mi vida, ¿te pareces a papá? ¿Tendrás sus ojos? Tal vez mi sonrisa, quizás te llevo en mí. Te siento, te hablo, sé que puedes escuchar mi pedacito de vida. Te amo, soy yo, mamá. Si quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes, ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Vuelta aquí en Entre Mujeres, Maternidades y Crianza, este programa que se escucha a través de la radio online www.radionuevavictoria.com. Hoy día con una visita de una mamá emprendedora y con visitas de niños también. Hoy día nos acompañan varios bebés aquí. Estamos faltaron los míos nomás. para la otra los traigo. No. Bueno, comentarles que este mes de abril fue de lactancia y alimentación y el próximo mes, mayo, queremos hablar del parto. Javi, ¿nos quieres dar un poquito más de información al respecto? Bueno, sí. Bueno, como les contábamos, el Tetarte fue en abril y ahí nos inspiró, ¿cierto?, a todos los programas, la lactancia, terminamos hablando de alimentación, pero siempre vamos a volver a los temas porque... la idea es siempre volver a repetirlos para que más gente pueda ir escuchando y también a medida que la radio vaya creciendo, no nos vamos a quedar un puro mes nomás hablando de lactancia y de alimentación. Pero este mes era todo eso y siempre queremos profundizar sobre los temas y por eso hemos tomado como un mes. Son ya 8 programas mensuales en donde vamos conversando y vamos invitando especialistas sobre los temas que tratamos. Y este próximo mes... es el mes del parto respetado. En realidad no es el mes, sino que la semana del 21 de mayo, que coincide con nuestra fiesta ciudadana, se habla sobre el parto humanizado, el parto respetado, y ahí hay algunas discusiones sobre el parto humanizado y qué tan humanizado puede ser, en realidad qué tan positivo es el nombre humano, ya que el humano ahora como que es bien destructivo para sus cosas, entonces... se entiende que el parto natural, por ahí tomarlo. Entonces vamos a tener varias invitadas que nos van a acompañar este mes para conversar eso. Y para empezar a hablar sobre el parto respetado y el parto en general y la violencia obstétrica también, que es uno de los tristes agregados que tienen los partos en nuestro país, sobre todo, que todavía no estamos 100% interiorizados sobre lo que es violencia obstétrica. De repente las mamás tienen sus guaguitas y no tienen ni idea que han sufrido violencia obstétrica hasta que conocen algún caso o ven en la tele lo que significa. Y nosotras acá este mes queremos conversar sobre eso para que también otras mamás puedan ir descubriéndose. Y los partos son momentos de transformación. O sea, tú nos podís contar, bueno, yo tengo también dos hijas, una experiencia hace poquito, un año 3 nomás, un parto, pero tú tenías un parto de hace 8 días. Entonces tenés la memoria más fresca y nos podís, no, a lo mejor... no queremos tampoco profundizar porque sabemos que es un momento súper íntimo, que merece mucho respeto, que a lo mejor no ha sido una buena experiencia. No quiero meter las patas, así que te voy a dejar. Me gustaría que en base al próximo tema que vamos a conversar este mes que viene en mayo, que nos cuentes sobre tu experiencia hasta lo que sea posible contar. Bueno, yo tuve la experiencia del parto de mi pequeño Juan Sebastián, al igual que mis otros hijos, en el Hospital Regional de Iquique. La verdad es que estaba un poquito preocupada porque yo en lo personal tuve parto rápido, llegaba como casi lista en los otros partos también. Entonces, últimamente había escuchado como hartos comentarios que trataban mal y qué sé yo. Había leído en las redes sociales también que los dejaban poco menos que botadas, abandonadas y qué sé yo. Y bueno, cuando fue, aproveché el recorrido que hacen del programa Crece Contigo del hospital, aproveché de preguntarle a la matrona encargada qué pasaba con eso. Y bueno, ella me explicaba que había un tema de los profesionales que estaban estresados, que si yo lo justificaba porque me contaba que el año pasado, después del terremoto, estuvieron en carpa y qué sé yo, y fue muy difícil trabajar para ellos. Por lo tanto, ellos trabajaron en unas condiciones pero terribles, y lamentablemente muchas mamás tuvieron a su hijo en esas condiciones, pero el funcionario, que es el que se lleva, digamos, todo el peso de las condiciones laborales, de estar trabajando bajo una carpa y qué sé yo, era el que había salido más dañado, digamos, con todo este proceso. Entonces yo le decía a ella, ¿qué pasa con el parto humanizado? No, dijo que acá se habla de parto integral. ¿Y cuál es la diferencia? No, es que acá solamente, entonces, como que te tiraba por el desvío de que lo que ellos ofrecían, porque no tenían más como para ofrecer. Y bueno, lo que fue la experiencia, bueno, habían dos salas de parto integral que cuando yo llegué estaban ocupadas. Así que me tomaron, tuve que hacerlo por la camilla rápida, digamos, pero la verdad es que la atención fue súper buena. O sea, yo en ningún minuto me sentí maltratada, al contrario, súper acogida, súper bien atendida. Todas las personas que me atendieron fueron muy dedicadas, muy atentas. Y pucha, harto, me gustó harto porque había un contacto más de piel, de acercarse, de acariciarte, ya niña, ya te falta poquito, el niño está aquí, allá. Entonces igual te da cierta confianza, y la verdad es que fue un parto bien bonito. Y bueno, mi marido, que casi se manda a las partes, se metió corriendo para adentro desesperado, pensando que ya la boba estaba naciendo, y eso fue como la nota simpática. Él como desesperado corrió, y todo el mundo decía, ¿y dónde salió ese hombre que anda corriendo como un loco por acá? Y bueno, él estuvo al lado mío, me acompañó, copuchó también, porque de repente el hombre es como más curioso, de repente quiere ver como, bueno, él también con más experiencia quiere ver el procedimiento, más de repente estar preocupado del bebé y de mí, pero fue una experiencia muy bonita, se disfruta, la verdad la atención fue bonita, fue amena, fue cordial, no en ningún minuto, ni una mala palabra, ni una mala mirada, la verdad es que todo ha sido un 7. Y después, bueno, pasé a sala común, donde uno ya sabe lo que va, no está en clínica, pero también, ¿no?, buena atención, lo que corresponde, porque uno como mamá sabe que después de ciertas horas ya tiene que empezar a hacerse cargo uno de su hijo, no esperar a que le hagan todo, porque uno después llega a la casa y tiene que llegar a esa realidad. Así que por ese lado, como les cuento, la verdad es que me sentí bastante acogida por el personal de la salud que me atendió en el hospital, y la verdad es que me gustaría así averiguar los nombres para dar las felicitaciones de las personas que me atendieron, porque de verdad, muy bonito fue el momento y se pudo disfrutar muchísimo. Así son las experiencias de parto, ¿cierto? Todas, bueno, cada experiencia de parto es única, el embarazo es único, son todas experiencias individuales que nos toca vivir a las mujeres como madre, y qué bueno que tuviste una buena experiencia, de verdad, porque sí, se está escuchando mucho lo que decía la Javiera de la violencia obstétrica, los malos tratos, eso de que poco menos tienen la guagua, bueno, varias han tenido la guagua en el baño porque no las quisieron atender o se demoraron mucho en su atención. Ahora, son muchas, hasta Carabinero está preparado para atender partos. O sea, el otro día yo leía una noticia que no fue acá en Iquique, fue en el sur, y decía que a ellos los preparan para atender emergencias médicas. No son especialistas, obviamente, en el tema, pero conocen las primeras medidas porque muchas veces les toca atender en situaciones de emergencia o que la mamá no alcanza a llegar. O también de accidentes. Claro, en accidentes también les toca atender este tipo de situaciones. Y es lo que en ese minuto te tocó vivir, yo creo, si tu bebé se adelantó, no alcanzaste a llegar. Tú dijiste que eras muy rápida para dilatar y para que... Hay mujeres que se demoran horas o incluso días, que empiezan con contracciones y están como 2 o 3 días casi en trabajo parto. Entonces, así como hay otras que pueden ser muy rápidas y que tampoco alcanzan a llegar. Entonces, como harto para contar, harto para expresar. Ahora en mayo lo queremos profundizar, queremos tener varias invitadas del hospital, una dula, que son las que asisten los partos naturales, esos son las acompañantes, ¿cierto? Y saber cuáles son las opciones de parto. Lamentablemente hay algunas que tenemos que pasar por una cesárea, sí o sí. Mis dos partos han sido cesáreas, que mis hijos han sido muy, muy grandes, vienen muy cabezones y no pasan por. Al final es más daño para ellos intentar que nazcan. Entonces, todos tenemos diferentes situaciones, cosas para contar. Y qué bueno que, insisto, tu experiencia haya sido buena. Eso dice que son momentos, son quizás que. Son momentos únicos que uno vive, por lo tanto, es como súper fome llevarse un mal recuerdo para la casa de ya nació mi hijo. Una mamita me decía, cuando llegó al lado mío en la sala común, miraba a la guagua y le decía, puta, que me hiciste sufrir, cabrito. Y yo le digo, pero ¿cómo le decís eso a tu bebé? O sea, está recién nacido y le estáis cobrando a él si no tiene la culpa. Y después, de repente, al rato, como que recapacitó, me dijo, sí, en verdad me fui en la bola. Porque, claro, o sea, el niño no es culpable de haber nacido. Lamentablemente, uno tiene que preocuparse antes de eso. Tuviste 9 meses a redimir tu culpa, pero no niño, pues. Entonces, de repente, uno se equivoca también porque uno es humano también. Claro, y hay situaciones especiales también, condiciones especiales, hay cosas que no se ven hasta el momento que el bebé va a nacer, dependiendo de los cuidados prenatales que tú tuviste, los controles a los que tuviste acceso, porque así como hay mujeres que cada control pueden tener acceso a una ecografía, hay mujeres que no lo tienen la posibilidad, por lo tanto no saben cómo muchas veces viene su bebé, si viene con complicaciones, y hay veces que se dan cuenta al momento del parto, o sea, como me pasó a mí cuando mi hijo fue a nacer. No estaba mi médico, mi hijo se adelantó, se le ocurrió nacer en fiestas patrias, se fue como todo así, como, ¿ah? Y el médico que me atendió dijo, no, no me voy a arriesgar, porque no sé tu caso, no te conozco y vamos con una cesárea. Y siempre me acuerdo que a lo primero que hizo cuando nació mi guagua, pidió que le midieran la cabeza. Medía como más de como 37. Y me dijo, era imposible que tu guagua pasara. Imposible, me dijo, porque yo soy chica y tenía mi marido, él que es tremendo. Entonces, me dijo, hubiese sufrido mucho tu guagua si hubiésemos seguido intentando que naciera por un parto normal. Entonces, bueno, son tantas las situaciones. Javi, no sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, decir que yo soy una convencida de que los partos están en malas manos en la actualidad, los partos desde que las mujeres parimos y que somos más bípedas y ya tenemos el cerebro más desarrollado y pensamos y hablamos, ¿cierto? Y nos evolucionamos mucho más. Pero desde ahí que las mujeres siempre han sido las encargadas de traer a las guaguas al mundo, no son los ginecólogos como está pensado. Y bueno, y este mes, ojalá, a través de las invitadas que tenemos, poder desbaratar ciertos mitos también, porque hay casos como los que tú dices que, claro, que son cesáreas inminentes y que son mucho. Por ejemplo, mi marido, que es un caso que para mí es. Bueno, mi mamá también tuvo un nacimiento súper complicado, pero él tuvieron que sacarlo de urgencia porque se había hecho caca y pichí dentro de la guata, entonces era imposible un parto natural. Aunque la mamá hubiese querido y aunque hubiesen tenido todos los medios para hacerlo, era imposible. Y claro, también va de la mano con esa mujer, cómo está esa mujer emocionalmente, y también ahí podemos profundizar también en cómo a la mujer desde el embarazo se le ha enfermado y ya no existen embarazadas sanas. Ahora, todas las embarazadas tienen algo que tienen que tratar, y no sé, yo creo que ahí hay cositas que de repente podríamos conversar con las chiquillas que vienen y sacarnos los miedos de repente también de los embarazos complicado, de los partos dolorosos también, ya cada vez somos menos tolerantes al dolor, entonces por todo nos medicamos, por todo tomamos antibiótico, o sea, antiinflamatorio, Panadol, para todo tenemos que tener algún medicamento a la mano, entonces, claro, eso que nos han metido desde hace ya tanto tiempo atrás, finalmente nos pasa la cuenta. Y también yo creo que ahí hay algo que deben tener las guaguas que a veces no nacen, a veces las guaguas no quieren bajar, y no nacen y son un poquito más flojas. Y por ahí yo escuché una vez una mamá decir que las guaguitas estaban más flojas y eso probablemente también lo podía hacer la alimentación. Entonces hay hartas cosas ahí que podemos ir descubriendo en este mes, que, donde van a venir las chiquillas que entienden de mujeres. Vamos a tratar de no traer hombres, porque las mujeres para mí son las encargadas de traer las guaguas al mundo. Así que, bueno, eso por mi parte, comprometernos a poder tratar temas que no se tratan en otros lados, porque esa es la idea de este programa, de poder tocar fibritas que son sensibles, sobre todo en la maternidad y la crianza, que son momentos súper importantes de las mujeres, porque no hemos dedicado harto a la mujer, hace más a la mamá, y hemos estado conversando que nos falta el lado de la mujer, pero ya lo vamos a tocar. Y también lo que tú decías de los carabineros que enseñan, que les enseñan a traer los partos, de repente no solo partos, sino que también atender abortos. Cuando hay emergencias, sobre todo, ponte tú una mamá de 5 meses de embarazo, que es imposible que se dé, pero una mamá puede tener una pérdida por un accidente, y ahí también hay algunas personas que están también cercanas a esta temática del aborto, que es como media, pero que también tiene que ver con el parto humanizado en cuanto al trato. Porque la violencia obstétrica no solamente es con la mujer que tiene guaguas, sino que también con la mujer que pierde guaguas, que también son bien maltratadas en los servicios públicos cuando tú vienes con un aborto espontáneo o inducido, da lo mismo, porque en el fondo eso es el cuerpo de la mujer, es derecho de ella. Entonces, y ahí podemos tratar igual esas cosas que la violencia obstétrica, que va a ser un tema que vamos a tocar este mes. Eso por mi lado, que mi guagua me agarra acá. Y despedirnos, pues yo cacho que ya estamos terminando este último programa del mes de abril. Bueno, invitarlas a todas que hagan sus comentarios, sus preguntas en la página de Facebook Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas. Ya saben que estamos atentas. El programa pasado con la nutricionista pudimos leer algunos comentarios y responder algunas preguntas que se subieron a la página. Así que invitarlas a que puedan escribirnos, hacer sus comentarios. Se viene también el Día de la Madre, así que alguien, si quiere mandar un saludo a su mamá también la próxima semana, hacer como... Vamos a hacer algún saludito, algo especial. Así que escríbanos para saber qué es lo que piensan, sus comentarios. Y bueno, agradecerles el escucharnos este mes y dejarles invitadas para mayo, que va a ser el mes del parto. Gracias, Ana. ¿Te quieres despedir? Muchas gracias por la invitación, chiquilla. Bueno, ya saben, entonces en Facebook, el taller de Aleli, le pueden encontrar para comprar todos los productos que ella tiene. Muchas gracias. Nos escuchan aquí en RadioNuevaVictoria.com y sigan atentos a la programación que tiene la radio. Y nos encontramos el día lunes. Que estén muy bien. Llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren.